tardes, Barbie. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y con un poco de calor, Barbie, ¿viste cómo son las cosas? Ay, sí, está re fuerte. Se estila, bueno, en el verano en La Pampa también le ponemos un poco de abrir la ventana, que total hay un poco de viento, ponele. Pero, ay, sí. Pero bueno, no le vamos a sacar el cuerpo a eso, como tampoco le sacamos el cuerpo o la mente a este tipo de encuentros donde pensamos en una sociedad mejor, más inclusiva, sobre todo, Barbie. Y es por eso que entramos en contacto con vos para que nos cuentes qué está pasando en este tercer foro federal. Exacto, o sea, hay menos facho, o sea, menos violento, más para tanto como las mujeres, las cuerpos feminizadas, las travestis, las trans. Está muy metido en la cultura normalizar distintas violencias que para una persona le parece cotidiana cuando no lo son, ¿viste? Claro. Así que el movimiento se está haciendo ahora en la Universidad Nacional de La Pampa, acá enfrente de la Plaza San Martín. Ya se hizo la introducción y ahora se están haciendo las respectivas charlas en los distintos sectores. Yo ahora me tomé un ratito, salí a charlar con vos. Me parece muy bien, nos parece muy bien, Barbie. Y está tu compañera acá, Cintia. Sí, sí, son varias las compañeras mías, exacto, nuestras, sí, que andan está por la Gaby, ahí. La Paula, está el Frente Peronista Barrial. Muy bien, estamos muy bien. Estamos un par. Estamos asistiendo, te digo, a las personas que contamos más de 20 años, como es mi caso, sí. Estamos asistiendo a un tiempo que verdaderamente ha transformado las relaciones y las posibilidades en una sociedad que antes, si vos vieras lo decadente que era, Barbie, todo esto, y la verdad es que... Exactamente, yo tengo varias anécdotas, pero por parte de mis familiares más grandes, mis abuelas, mis tías. Viste que tienen sus anécdotas que te pueden decir, antes no se podía hacer esto, hoy en día es normal. Incluso hay algunos sectores de mi familia que se niega, viste, como a reconocer esa liberación del patriarcado, viste. Sí, sí, sí, tienen además muchas partes de nuestra sociedad todavía esa mirada anquilosada y que sigue teniendo la ventanita cerrada para que entren estos aires que vienen a refrescar a nuestra sociedad para ver si conseguimos una sociedad más justa, más inclusiva, más saludable, Barbie, y menos violenta. Exacto, no hay peor sigue que el que no quiere ver. Muy bien, es muy buena esa, ¿eh? Estamos tomando nota. Barbie, ¿cómo ves este tercer foro? A nivel participación, la cantidad de personas que se han acercado así. Nombraste algunas personas sueltas y alguna agrupación política también. Pero en general, ¿vos te sentís satisfecha por lo que estás viendo, por el nivel de participación y la cantidad de personas que participan? Sinceramente, sí. Más allá por la cantidad de gente que participa, me interesa la gente que viene por lo que significa, por lo que implica, que ponen acá sus cuerpos, su mente, su alma, por lo que es el tema del debate, ¿no? Aparte, hacer esto a días de la marcha por la visibilización lésbica es algo impresionante, nos ayuda un montón. Es muy significativo. Y bueno, y hacia ahí vamos, Barbie. Queríamos hablar también de lo que va a estar pasando este 7 de marzo en la Plaza San Martín, nada más y nada menos. Es un buen spot para una visibilización, Barbie. Exacto. El 7 de marzo a las 7 de la tarde va a ser el Día de la Visibilización Lésbica acá en Santa Rosa, La Pampa. El nombre de la marcha se va a llamar Viva la Pepa. Recibió el nombre porque no sé si te acordás que en el 2010 ocurrió un asesinato lesbofóbico de la Pepa Gaitán, claro, en el Parque Liceo Ciudad de Córdoba. Sí, sí, sí. Ese caso fue muy emblemático de la lucha del movimiento lésbico argentino, ¿no? Claro. Barbie, además es un homenaje, si se quiere, con todas las letras, muy, muy sentido y muy a conciencia de todas las disidencias juntas prácticamente. La verdad es que es muy razonable que haya un día de la visibilización lésbica para que la sociedad se cuestione y se pongan arriba de la mesa todas estas temáticas. Reitero que una, quizás la más importante, por lo menos para mí, es esta cuestión de la violencia que hay sembrada dentro de nuestra sociedad y que rechaza y no quiere abrir esa puertita en el corazón. ¿Qué va a pasar este 7 entonces, este día de la visibilización, Barbie? ¿Vos qué pensás que va a estar pasando? ¿Qué es lo que se va a respirar en la plaza? Ese día vamos a tener intervenciones artísticas, en las cuales una de esas seguramente voy a estar yo. Van a haber proyecciones audiovisuales, va a haber radio abierta, panfleteada, murga. También vamos a tener lecturas de poesía y documentos. Van a haber un montón de actividades. Yo sé que si la gente viene, se va a recontra mil copar. Hay que dejar en claro que si bien esta marcha es para la visibilización lésbica, con eso no estamos, ¿cómo te puedo decir? No estamos definiendo la sexualidad de las personas que estén acorde a venir y apoyar a la causa. Claro, es una invitación abierta. Porque muchas veces surge esto de que, supongamos, si es la marcha del orgullo disidente, no participan porque piensan que les van a ya tildar, ¿viste? De gay, o de lesbiana, o de esto, de aquello, no. Que se tengan cuenta que es por la causa. Imagínate que salir a la calle y decir yo soy así es algo tanto personal y político muy importante. Y es un gesto muy valiente también, Barbie. Es un gesto muy valiente, por eso les invitamos a que nos acompañen por cuarto año consecutivo en esta ciudad, para recordar ese día. Porque los casos de discriminación y odio hacia las lesbianas no ocurren a diario y erradicarles es una responsabilidad social. Algunos casos trascienden mediáticamente y otros no, ¿viste? Otros ocurren, pero no tienen una magnitud mediática suficiente. Exacto. Claro, claro. Es muy importante, además, Barbie, porque lo que mencionás de que muchas personas, o muchos varones incluso, sobre todo, tienen esa pequeña dificultad a la hora de mostrarse solidarios, es también una barrera ética o moral, si se quiere, porque se están fijando en qué dirán, en cómo me verán a mí, exacto, si me hago eco de este reclamo por tener una sociedad mejor. Nosotros queremos estar juntas de cara a una sociedad que a veces intenta ocultar, ¿viste? Hay muchas instituciones que son excluyentes, son sostenidas por un sistema heteronormativo obligatorio, ¿no? Claro. Nosotras vamos a estar de cara haciéndole frente a ello, o sea, la idea más que nada es que nos juntemos, viste, que la pasemos lindo, que disfrutemos, que aprendamos, que más allá de la sexualidad somos personas, ¿no? Las lesbianas, tanto como lesbianas, son mujeres, son personas, son sujetas de derecho. Sí, sí. Y también está la necesidad de todas las disidencias, Barbie, corregime si me equivoco, de reclamar que las cosas queden en su lugar en cuanto a derechos, no solo derechos conquistados, sino los derechos humanos que se le reconocen a cualquier otra persona en nuestra sociedad. Hablamos, por supuesto, desde lo más básico hasta lo que por ahí no se le aparece en el radar a una persona que quiere pensar en estas disidencias como hermanes, pero no se da cuenta de las dificultades, por ejemplo, que hay para conseguir trabajo cuando una persona es trans o cuando muestra una disidencia sexual. Está este temario también, ¿no, Barbie? Exacto, sí, queremos reclamar también eso, el cupo laboral trans, que se lleva a cabo lo que se prometió muchas compañeras, muchas de nosotras, y tanto como los otros, ¿no? Porque recordemos que en el ambiente lésbico también están los travestis, ¿no? Que no solamente la palabra travesti quiere decir aquellas personas que se trasvisten del género con el cual se sienten identificadas, ¿no? También están las mujeres, que muchas veces está el típico que discriminan y dicen machirulo, ¿no? Que dicen, ah, parece un tipo, ¿entendés? O sea, es un macho, un no. O sea, la vestimenta no implica que por eso quiera ser un varón. Claro. ¿Me explico? Sí. Es una cuestión de disidencia y de mostrarse tal cual se quiere mostrarse o ponerse... Se perciben y se sienten cómodos. Tal cual. No tenemos el derecho para estar discriminando la vida de las demás personas, la manera de ser felices. Muy bien. De ser quienes son, más que nada. Y además, en todo caso, Barbie, inclusive de ponerse lo que nos dé la gana. Exacto. Como hacen la... Estar con quienes queramos, disfrutar de nuestra sexualidad. Muy bien. Esto es una cuestión demasiado básica, pero siempre hay que insistir y explicarla porque parece que solo hay algunas sexualidades aceptables para algunas personas y hay que enseguida empezar a relatarles la necesidad que tenemos todos de ser felices. Exacto. Barbie. La incorporación de la ESI obligatoria en las instituciones de educación. Vos fíjate que hace no mucho hubo una situación social en la cual yo participé, que fue a favor del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y yo me fui como militante de la diversidad y llevé un cartel que decía: los pibes trans también abortan. Y había mucha gente que no sabía que era un chico trans. Así nomás. ¿Entendés? O sea, y tener que estar explicando, o sea, en sí me encanta porque son jóvenes que se interesan sobre este tipo de cuestiones, pero hay gente más adulta que se interesa y no tiene medios para informarse en los chiquitos, las criaturas también, que por ahí les despierta esa necesidad de entender, de comprender. Y con eso no se critica a los padres, ¿no? Pero por ahí, viste, es necesario que la educación sexual integral se ponga como una materia fija en todas las instituciones y no tener que estar volviendo, viste, al mismo estatus social de décadas anteriores. Estamos en un 2020, corazón. O de siglos anteriores. Exacto. Barbie, además está esta cuestión de que vos decís, bueno, no es por criticar a los padres, pero la verdad también podríamos criticar a los padres, ya que ellos también recibieron esa misma educación, ese formateo que los encasilla y evita que vean la necesidad de que sus hijos reciban la ESI como corresponde. Exacto. Se está gestionando en algunos territorios más, en algunos territorios menos, con dificultades, pero vemos en las autoridades nacionales señales muy claras. ¿Vos cómo lo pensás a este gobierno nacional que empezó el 10 de diciembre, Barbie, en este aspecto y en todo lo que se te ocurra? Mi amor, qué dudar. ¿En serio? Yo estoy enamoradísima. Sencillísimo, así nomás. Exactly. Uy. It's Christina, bitch. Ay, sí, la Cris más amorosa. O sea, yo sé que está Alberto, ¿no? Pero, ¿viste cómo es? Cristina es una diosa fashion girl. Y también, bueno, es una muestra de cómo la sociedad puede, de cómo una persona puede modificar, ¿no?, sus puntos de vista, cómo podemos evolucionar, cómo nada es tan inmóvil si estamos vives y pensando y abiertes a esta cuestión de considerar a los demás. Barbie, no sé qué se nos está quedando afuera de esta charla genial y traviesa, y te invito a que, bueno, vos redondees o me digas si nos estamos olvidando de algo. Hay un temario, me imagino, súper completo en este tercer foro, y seguramente muchas y muchos participantes de ahí van a escucharse y van a estar ayudándonos a todos en el resto de la sociedad a pensar en un mundo mejor para el día de mañana. Pero el hoy por hoy, Barbie, ¿cómo es seguir transitando el día a día, y qué tiene que ver la militancia con lo que queremos conseguir? Yo te digo desde mi punto personal, te digo que para mí, una vez una compañera me dijo, lo personal es político, y tenía razón, porque creo yo que saliendo a la calle, exigiendo los derechos básicos que nos merecemos cada persona, vos estás evitándole mucho dolor y sufrimiento a los pibes que vienen, a las chiques que están ahora en jardín, en preescolar, que no lastimosamente no es de la noche a la mañana, ¿me entendés? Que las personas deciden ser, es toda una construcción personal y particular. Y tenemos que evitar que esa nueva generación que viene tenga que estar pasando o padeciendo o sufriendo por terceros que no cumplen con lo que tienen que cumplir, ¿no? Tal cual, tal cual. Y también que muchas personas que van a sentirse, como se dice, normales, tampoco tengan que cargar con fobias innecesarias a esta altura del siglo XX, del siglo XXI, del siglo XXII, y de ahí en adelante tener ese mundo mejor. ¿Estás enterada, Barbie, de que se abrió la inscripción para las becas Progresar desde el lunes? Desde el mismo domingo, o sea, estaban abiertas la inscripción. Sí, para vos sabés que me cayó como un deseo del cielo. Sí, estuve un poco al tanto y sí. Me enteré y me parece sumamente excelente, porque es necesario. Hay muchas compañeras y compañeros, ¿no?, que por ciertas desgracias, ¿no?, y mala praxis de políticas, terminaron en una situación de explotación sexual o por H o B motivo tuvieron que dejar los estudios. Claro. Sí, y sí, no, sí. No todas esas personas son jóvenes. Hay muchas personas adultas también que por ahí necesitan de eso para poder ir adelante. Vos fíjate que estar en la universidad, yo este año me inscribí a comunicación social y este año ya me propuse que lo voy a terminar, cueste lo que cueste. Y vos fíjate que es mucha carga horaria, pero más allá de eso, al no tener un trabajo, ¿no?, al no tener una fuente de ingresos, todas las personas comen, viven, visten, se higienizan, van a salud, ¿me entendés? Necesitan útiles, libros, fotocopias, y estar como seleccionando ya no. Hay que ayudar y hay que incluir, incentivar, ¿no?, a que muchas compañeras y compañeros y compañeres terminen sus estudios, porque es algo muy necesario. Más allá de que dé fiaca o, como dicen comúnmente, ¿no?, es necesario tener un título. Es muy necesario finalizar los estudios. Es que claro, Barbie, exactamente. Es que además muchas personas, frente a tantas dificultades, dicen, bueno, esto verdaderamente me quitó las algunas ganas que tenía. Lo cierto es que exacto. Estábamos hablando con Barbie de esta gestión que se hizo desde el Gobierno Nacional para que este año las becas Progresar tengan priorizadas a las personas trans y con discapacidad. Exacto, porque muchas personas travestis y trans son excluidas de sistemas educativos, muchas veces a causa de violencias. Y además, bueno, la exclusión es de muchos lugares de la sociedad. Así que estas personas están en grupos de condición de vulnerabilidad multidimensional, se dice Barbie. Lo cierto es que las personas trans y travestis están quedando exceptuadas este año del requisito de la edad, lo que vos nos contabas de otra manera. Y son muy buenas noticias para distintos grupos en la Argentina que van a tener no solo la garantía de poder acceder al derecho de la educación, sino también un pequeño incentivo para entender que no les va a estar costando esa fotocopia, ese cuaderno, esos útiles, no les van a estar costando pesos de, por ahí, de la alimentación. Igual vos fíjate que... no sé si un incentivo, más bien una ayuda, porque hoy en día... 1000 y pico, 7000 pesos no son nada a comparación de lo que se necesita para vivir. Claro. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Es más bien una ayuda y un sostén, viste, a la comunidad que es necesaria. Tal cual, tal cual. Es en todo caso una invitación para que tengas en cuenta que no vas a tener que sacar de arriba de la mesa de los alimentos que le das a tu familia para poder seguir esos estudios o para poder culminarlos. La verdad, Barbie, es que parece que estamos frente a buenos tiempos por venir, pero quería invitarte a que hagas una reflexión acerca de la participación, de la necesidad de la participación de todes para conseguir estas conquistas que nos parecen súper importantes y que van a volver a nuestra sociedad un poco más inclusiva. ¿Querés hacerla, por favor? Estoy invitando a toda La Pampa, alrededores de Santa Rosa, La Pampa, que quieran asistir el 7 a la Marcha de la Visibilización Lésbica, que tiene como nombre Viva la Pepa. Va a ser el 7 de marzo a las 7 p.m. en la Plaza San Martín. Van a haber un montón de actividades, van a haber shows, en un montón de cosas, informaciones que por ahí le pueden interesar. Espero, sinceramente, de corazón, que puedan despertar un poco de empatía hacia las compañeras lesbianas y que nos acompañen en este movimiento boyero. No estamos cuestionando la sexualidad de nadie, simplemente queremos que puedan dar ese abrazo que muchas veces es negado a las compañeras. Y nada, les espero el 7 a las 7 en la Plaza San Martín, hasta incluso a vos, Juanpi. Muy bien, bueno. Estoy tomando nota, ¿eh? Estoy tomando nota. Mirá que yo te voy a ver desde el escenario, ¿eh? Muy bien. Si no te veo, me enojo con vos, Juan. Muy bien, vas a ver una cabeza que sobresale un tantito. Unas canas. Dale. Unas canas. No digas eso. Mirá que están de moda las canas, ¿eh? Lucen bien, yo creo que lucen bien. ¿Viste? Mejor. Ya no hace falta tener que quemarse el pelo con el tinte. Yo me acuerdo que mi tío hacía eso. Se teñía, viste, la barbita, el pelo. No químicos para esta cabeza, no, Barbie. Bueno, te dejamos que regreses entonces al tercer foro participativo. Barbie, es un gusto charlar contigo y tenerte en la siesta que no fue, ¿eh? Dale. Hasta pronto. Y que tengas buen resto de la jornada. Dale, son presentes ya mismo. Gracias, Barbie. Bueno, ahí estaba.